combustible sensorial para el arranque. Aquí estamos a las 11 y 11 en vivo a través de la 103.7 o tal vez nos estás escuchando en otro momento en la página de Radio Roja, tirándole play cuando se te cante en radioroja.com.ar. Bueno, hemos logrado esa comunicación que estábamos expectantes y del otro lado debería estar nuestra queridísima Julia Lara. ¿Cómo estás, Julia? ¿Estás por ahí? Muy bien, aquí estoy. Perfecto, te firme. Escucho bastante bien, voy subiendo algún que otro volumen. Pero bueno, un gustazo tenerte al aire de la mañana rara, Julia. Ya has estado en labores de cronista y de cuestiones, pero acá te estamos saludando en otras funciones. Qué mañana rara, muy bien, acá estamos. ¿Cómo con viene gente tú? Rara. ¿Cómo okay. viene tú? ¿Cómo viene tu mañana rara? Movidita, por suerte no tanto frío hoy, pero bueno, ahí activando varias cosas de laburos en simultáneo. Como a buena autogestiva, teniendo que hacer mucho, cubrir muchos frentes. Ajá. Bien, bueno, te estamos llamando por uno de esos frentes que la gente te habrá cruzado en más de una ocasión en alguna de las actividades culturales del Valle, en tu rol de, a ver, ¿cómo lo ponemos? De esta técnica, titiritera. Me sale lo del lambé, es titiritera, pero de una cosa particular que la gente flashea porque te estás ahí con tu tambor y adentro del tambor sucede la obra teatral. Hasta ahí voy con la introducción, pero dale vos con la parte específica. Sí, ese teatro, ese estilo de teatro, su formato se llama Teatro Lambe Lambe. Es un teatro, voy a contar un poquito la breve historia, ¿no?, de ese teatro. Por Hay favor. Muchas experiencias por Europa, desde los el estudio, ¿no?, de la caja oscura, cómo nace la fotografía, qué sucede dentro de una caja, el espiar, la pintura, y como que hay muchos estudios en relación a eso. Y en Brasil, hace más de 40 años, dos compañeras, Denise Dos Santos y Esmine Lima, crearon este particular, inmenso y gigante experiencia que se volvió a multiplicar internacionalmente, que se llama Teatro Lambe Lambe. Okay. Y surge de querer representar una escena que era el parto, el nacimiento. Ajá. Y las compañeras decían que era algo tan íntimo para representar y para compartir que no lo podían hacer tan abiertamente. Y se les ocurrió hacer este formato en una cajita para que esa experiencia sea transferida íntimamente de persona a persona. Y así crean estas cajitas, Lambe Lambe, donde adentro de una caja sucede, adentro de una caja hay un mini teatro donde hay luces, hay sonido, hay una escenografía y hay personajes, y ahí sucede esa narrativa. A través de una mirilla, el espectador o la espectadora se sienta en una silla y puede mirar esa escena y sucede en tres minutos y medio. La particularidad es que solo lo ve uno, es una experiencia individual en este caso. Es una experiencia individual y a la vez es interesante lo que sucede porque al estar compartiendo yo como titiritera y el espectador en ese dúo que se genera una conexión de intimidad y a la vez lo que sucede alrededor, las personas que miran lo que miramos, ¿no? Como eso también es interesante de analizar en el contexto social, porque generalmente se hace en plazas, en centros culturales, en espacios públicos. La idea es compartirlo en la comunidad. Está re bueno. En esta oportunidad... Dale. Sí, no, te iba a meter justo en esa parte de como del vínculo que vas teniendo con el que se sienta ahí, ¿no? Hay una cosa súper particular en que vos estás haciendo tu performance solo para esa persona y el otro lo está recibiendo con todo lo que eso significa. Hay música, hay luces, hay una narración que se está contando de a una persona. Y a la vez esa experiencia que es intransferible es como un secreto, ¿no?, que queda entre esas dos personas. Y luego, si bien la escena se repite 18.500 veces, no sé cuántas veces hice mi función de Lambe Lambe, digamos, cada función es única y pasan cosas únicas porque cada espectador o espectadora tiene esas sensaciones, esa historia, esas sensaciones que le genera la cajita, ¿no? Y lo que a cada uno le llega. Hay gente que se emociona, que se abrazó, que me abrazó. Hay gente que me habló. Me hace acordar a tal suceso en Uruguay. Vos estuviste, y yo la verdad que nada que ver, y sin embargo como que les remitió a ciertas situaciones que tienen que ver con la historia personal también, ¿no? Bueno, seguro alguno que estaba escuchando y al principio no la cazaba, con la descripción dijo, ya sé quién es la flaca con el tambor, esa, porque todos tienen asociado a un momento muy, muy, muy único sensorialmente eso. Así que seguro ya te están ubicando. Y el que no, que lo disfrute también. Mi cajita puntualmente, esta es puntual, digamos, no es que todas las cajitas son así. Hay una cajita que es, por ejemplo, como un circo, hay otra cajita que es como una casa de terror, hay cajas que son solo una caja y nada más. Mi caja tiene la particularidad que el formato de afuera, cuando vos la ves, yo porque vengo de las artes plásticas, entonces me gusta todo lo que tiene que ver con la poesía visual, es un tambor de candombe, porque adentro lo que sucede es una historia relacionada con el candombe. Okay. A cada cual se le dispara a hacer su narrativa, su pronta, digamos, claro. lo que tiene para decir. Entonces, yo voy a compartir el sábado 7 de junio, un seminario intensivo, primero para hacer una introducción de este formato novedoso, con las particularidades que tiene, contando un poco la historia, mostrando ciertos videos particulares de diferentes perspectivas. Para ver en esta mirilla, porque no es solo plano, son tridimensiones, perspectivas, hay muchas lenguaje que tiene que ver con lo plástico y a la vez con la mezcla con lo dramatúrgico. Y luego la propuesta es que cada cual que venga a ese taller, si tiene ganas de producir una cajita, hacer un pequeño boceto y una puesta en escena para conocer este formato. Ajá. Y luego que sucede este seminario intensivo, que son de 4 horas, va a ser el sábado 7 de junio. Son 4 horas de 3 de la tarde a 19 horas en la sala Viva Falucho, sí, en Capilla del Monte, no sé si la conocen. Claro que sí. Está ahí muy cerquita de la estación de tren, por la calle Falucho al 130 y pico. Cualquier cosa, se comunican con vos, conmigo, lo que sea, para saber más información. Ese va a ser un primer encuentro, 7 de junio. Okay. Y 15 días después, ya va a haber publicidad, pero ya lo voy a adelantar. Tenés la primicia, negro. Bueno, primicia, justicia. 15 días después, el taller va a continuar para las personas que tengan ganas de profundizar y construir su caja teatral para laburar como una obra. Digamos, qué sé yo, a vos te interesa la radio, por ejemplo. Viene el negro a hacer su cajita lambe lambe y es algo que tiene que ver con la radio. Entonces, okay. En esta primera instancia hacemos un boceto y en la segunda instancia, en el segundo taller, profundizamos para que esa cajita se pueda concretar y nazca, digamos, de alguna manera. O esa sea, es la propuesta. En la segunda ya le metes a un proyecto en particular, pero desde el primer encuentro queda más o menos bocetado, como estás diciendo. Claro, exactamente, así es. Bueno, fenomenal. Mientras tanto, contanos de tus otras actividades, porque aprovechamos, nosotros barremos por el valle y sabemos que, además de tu escuela de cerámica en tu casita, en tu casa-taller, que eso también está funcionando y me gustaría que por lo menos pases la data, hubo un desembarco también de vuelta en Cosquín con el laburo de la cerámica. Contame un poco de esa parte. Vale. Bueno, yo vivo en Casa Grande y aquí en mi casita de barro, hecha con mucho amor y hace muchos años, de a poquito fui construyendo esta casa-taller, este sueño de tener el taller y que es casa-taller, la mesa, no sé, tengo espacio. Bueno, en este mismo espacio sucede que hay un taller de cerámica hermoso, están invitadas a venir. Está por el Peñón Oeste, muy cerquita de la ruta, donde laburamos. La particularidad que tiene este taller es que laburamos con arcilla local, arcilla que yo voy a buscar a una beta, que es en el Suncho Huayco, en Vialema C, o sea, arcilla local, arcilla regional. Laburamos con esa arcilla que tiene una particularidad por su plasticidad, por sus particularidades, o sea, hay que conocerla para poder trabajarla y venimos hace muchos años investigándola, y horneamos a leña. Ajá. Entonces eso es la particularidad de este taller, que a diferencia de otros talleres que laburan con arcilla comprada, con arcilla blanca, son otras experiencias, este tiene esta invitación, digamos, de lo particular de laburar con arcilla local y hornear a leña. Bien. Eso en mi casa, en esta casa taller. Y luego la experiencia, desde el año pasado venimos trabajando con un programa que se llama Programa Aprendiendo del municipio de Cosquín. Son talleres aislados. Pero bueno, nosotros laburamos con un grupo, conformamos una grupalidad con Luciana Guevara y María Teresa Isla y somos Barro Punilla, somos ese grupo de ceramistas. Ajá. Y que conformamos y escribimos un proyecto que tiene que ver como con talleres, pero que están interrelacionados, donde damos talleres de cerámica desde el programa Aprendiendo para la comunidad de Cosquín. Los talleres son gratuitos porque son, digamos, no sé cómo se dice, subvencionados, digamos, por el municipio. A nosotros nos pagan un sueldo y bla. Okay. Pero damos talleres para niñeces, para niños desde los 5 años hasta los 14, y adolescentes hasta 14 años, Y hay grupo de adultos también en Cosquín durante la semana, talleres abiertos a la comunidad. Bueno. Así que ahí, activando un montón la cerámica. Y bien. Un poco tiene que ver con esto, ¿no? Como el otro día le contaba a un compañero que viene acá al taller, esta dualidad, digo, estos múltiples frentes de la autonomía y de la autoorganización que tenemos. Por un lado, yo me inventé este trabajo sedentario, que es el trabajo de ceramista, de artista plástica, estar en un taller, y a la vez el trabajo itinerante y títere nómade, que es mi nombre de grupo, este laburo del moverse, de recorrer la región desde los títeres, desde el teatro, desde esta posibilidad, ¿no?, de compartir en otros espacios. Entonces, como esta dualidad, sedentario-nómade... Eso es lo que me habita también. El multiverso de Julia Lara. Bueno, por lo pronto hay que ir agendando que este sábado, no, el que viene, está este taller intensivo, que va a ser en dos partes, pero que la primera es la más interesante porque es donde te copás si te gusta lo que te están contando. Va a ser bastante intensivo, como dijo, de 4 horitas en Viva Falucho, en Capilla del Monte. Lo estaremos diciendo, por supuesto, durante la semana que viene para que lo tengan en cuenta, pero a prestar particular atención con eso si es que les toca alguna fibra a todo este universo. Y después, tal vez, estás recopado con la cerámica y acá hay un par de points también que recomendó Julia. Julia, bueno, extrañamos un poco la olla rebelde, tanto en Radio Roja como en La Pana, en otros lados, pero sabemos que andás ahí siempre cerquita de acá de La Roja y también ahí acompañando también en todo el proyecto Canasta Básica. Suena tu vocecita por ahí también. El corazón siempre bien rojito y siempre que pueda hacer aportes. De hecho, ahora tengo una propuesta para hacerte. Yo voy a hacer un breve resumen de un manifiesto de Teatro Lambelambe que escribieron estas compañeras Denise Dos Santos y Ismine Lima. Escribieron un manifiesto, mirá qué buenas compañeras. Bien. Y otras compañeras que también anduvieron rondando por la Radio Roja, lo tradujeron al español, porque ya lo escriben en portugués, son brasileras. Obvio. Yo voy a hacer un breve resumen, voy a leerte el primer párrafo y el último, y después, si quieres, te lo grabo para que lo pases completo por qué mañana rara o por donde quieras. Mató, es muy lindo el manifiesto. Dale, fenomenal. Dice, manifiesto de Teatro Lambelambe. El Teatro Lambelambe es una caravana cultural, una intervención hecha tornillo en el engranaje del capitalismo. Para animar iniciativas anticapitalistas, antirracistas, anticoloniales, antipatriarcales, reconstruyendo juntos justos mundos posibles. A ver, yo te hice una síntesis, pero bueno, si lo quieren buscar, lo pueden buscar Manifiesto del Teatro Lambelambe, y después, si no, te lo grabo para que quede completo y lo pasamos por la radio. Dale, me encantó. Bueno, Julia, muchísimas gracias. ¿Cómo te contactan tanto para cerámica o para ir anotándose para lo de Viva Falucho la otra semana? Voy a pasar mi teléfono particular. ¿O no lo paso? Sí, claro, sí, y no te queda otra. Si no, tenés que pasar un Instagram o algo así. Bueno, lo que pasa es que yo con el Instagram soy mea queso, ¿viste? Yo soy del siglo pasado. Generación X. Tengo 2 Instagram que los veo, tipo hago ta ta ta ta ta, visto que un día me agarra la loca y reviso y después lo abandono, pero bueno, no importa, puede ser que lo puedan chusmear. Uno, bueno, es entonces teléfono, Juli, chao, listo. Bueno, pues igual los digo para hacerme la canchera. Juli.titerenómade es el multiverso teatral, y el otro es Juli.casataller, okay, el multiverso ceramístico. Bien. Y mi teléfono es 3541-230-933. La voz de locutora se puso y todo. Perfecto. Bueno, Julia, muchísimas gracias por este ratito de charla y enterarnos de las cosas lindas que estás haciendo. También hay gente que por ahí no lo sabe y está bueno que esté ahí circulando la data de cosas valiosas para hacer en nuestro querido valle. Otro chivo que voy a pasar. Que este proyecto, o sea, yo soy titiritera y vengo laburándolo y surge de la necesidad de compañeras que quieren esta formación, digamos, en Teatro Lambelambe, y yo soy parte de una red que a mí también me sostiene en momentos de crisis y en momentos creativos, que es la Red Escénica Punilla, que también somos un montón de compañeras que nos juntamos en el Valle de Punilla para pechar la labor teatral, que a veces es tan difícil en solitario, y conformamos un equipo de laburo donde cada cual tiene una obra, nos organizamos horizontal y colectivamente. Red Escénica Punilla, otro dato para chusmear o para hablar más adelante si querés, negro. Perfecto, bueno, sí, nos meteremos porque sabemos que también está en un momento de recibir un poco de chicotazos del gobierno nacional. Estuvimos repasando todos los recortes, sabemos que de alguna manera toca con el Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Sí, está pasando por un momento bien complicado, donde no nos queda otra que juntarnos y armar equipos de trabajo para pecharlas juntes. Bien. Esa es la que queda, ¿no? Esa es un poco como, siento que es lo que nos está sucediendo desde Barro Punilla, que conformamos grupo, desde la red escénica de Punilla, desde laburar en red siempre, ¿no? Para poder sostenernos y para poder crecer. Bien. Bueno, Julia, otra vez gracias por este ratito. Gracias a vos, Negro. Nos vemos pronto. Hasta luego. Nos estamos hablando, nos estamos viendo. Bueno, anotaste cosas varias que contó Julia, de cosas copadísimas para hacer. Tanto taller... En Viva Falucho la semana que viene, con este taller intensivo de esta particular rama del teatro, este teatro Lambe Lambe, y también todo ese universo de cerámicas recontramil copado en el que está Julia dando vuelta por ahí. Nos vamos a algunas musiquitas, nos quedaron cosas colgadas de los temones que por suerte trajo de vuelta el Eternauta. Estábamos hace un rato escuchándola a Fernanda Licolini charlando con Quique, y nos volvemos un poco a esa banda de sonido porque trajo algunas cositas que nos gustan a todos y que por suerte la masividad de la masa media nos lo hacen ahora referenciar un poco, o que alguno venga y te diga, ¿y ese temazo de dónde salió? ¿Cómo se llama? Se llama Salgan al Sol. ¡Qué mañana rara! Nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.